En saludo a otro cumpleaños de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, las funcionarias y miembros de la Unión de Mujeres del Centro y las localidades visitaron el día 24 su casa natal en Haeryong. Ellas colocaron cesto y ramos de flores ante la estatua de la generala del monte Paektu levantada a la falda de la colina Osan y le rindieron homenaje. También recorrieron la Escuela Secundaria Superior Kim Gi-sung de Haeryong, la fábrica de procesamiento de alimentos, la de medicina Goryeo y las modernas viviendas edificadas en la zona damnificada de Haeryong.